por las calles todos te quedan mirando. Y solamente Dios sabe todo lo que estás pensando. Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá, como meneas la cintura. Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá, todo me va a mover. Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá, esta mujer, mujer. Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá, me va a matar. Vaya y pa' acá.